El 28 de julio de este 2023 se llevaba adelante la restitución del hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, adelante de Abuelas de Plaza de Mayo. Nosotros hemos hablado con él en su casa el año pasado y estamos en línea con el padre del nieto restituido, Julio Santucho. Julio, bienvenido a Radio La Minga y felicitaciones. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, Julio, es un momento único e irrepetible, calculo. También, obviamente, todo esto se debe trabajar con psicólogos y con médicos porque, obviamente, a tu edad y con todas estas emociones, es todo muy fuerte. Y sí, seguro. Bueno, viste, además, son intensas las emociones. Incluso hoy es la única entrevista que tengo, pero el sábado tuve cuatro, una detrás de otra. Y viste, también eso me afecta porque después, ¿no? O sea, sí, me produce como una alteración, ¿no? De la sensibilidad. Estoy demasiado emocionado y... Así que, por suerte, el domingo descansé y bueno. Por supuesto que tenemos que... El muchacho, mi hijo nuevo, digamos, ¿no? Parece muy equilibrado, yo no sé, verdaderamente es muy sereno, hemos conversado mucho, él me ha contado todo lo que ha pasado y con toda tranquilidad, ¿me entendés? No es que llora, no es que se... es muy sereno. Así que bueno, espero que el camino sea así, pacífico, normal, digamos, de intercambio. Lógicamente que hemos hablado un poco, pero no, todavía no mucho. Tengo que encontrarme con las nenas, ya las vi, ¿no? En las videollamadas, con mis nietas, pero tenemos que encontrarnos el próximo fin de semana. Él está separado, las nenas están con su madre y van a la escuela, entonces solamente las ve el fin de semana. Bueno, ahí está el Tano más cerca de él que vos en este momento, es como que está llevando la rienda de la situación. Sí, bueno, él por suerte tiene más qué sé yo, también es más explosivo, viste cómo es él, es más expresivo, más comunicativo, entonces claro, me ayuda, me reemplaza en muchas entrevistas y en muchas actividades. Pero Julio, calculo que obviamente todo esto te ha sacado de tu rutina diaria. La otra vez hablábamos que vos hacés pileta y llevas una vida tranquila como para poder desarrollar también actividades acordes a lo que vos querés y a tu edad. Sí, bueno, lo que pasa es que esto me ha despertado nuevos intereses, o sea, despertado, está bien dicho, porque yo estaba pensando en volver a escribir, ¿no? Uh-huh. Yo tengo un libro, pero ahora tengo muchas más cosas que decir, no solo por lo de esta semana, o sea, por las cosas que venía pensando últimamente, y bueno, y ya tengo ofertas editoriales, etcétera, o sea que en los próximos meses me voy a dedicar a escribir y bueno, esto es también como un estímulo muy grande, ¿no? Un estímulo que me da para volver a repensar todo, ¿no? Así que bueno, qué sé yo, no hay mal que por bien no venga, o sea que estamos muy contentos de haberlo reencontrado, ojalá lo hubiéramos encontrado antes cuando nació, pero bueno, aunque sea 46 años después, nos vino a hacer es recuperar esa parte de la vida y estimularnos para seguir adelante, por lo menos en el caso mío, que pues yo siempre, ¿no? Viste que seguí trabajando con el festival de cine, viajando, haciendo cosas, pero esto es un estímulo fuerte para que me ponga a trabajar más en profundidad. Calculo que apenas te enteraste, te vino a la mente Cristina en ese momento, porque, bueno, ella lo tenía en su vientre cuando fue secuestrada, ella era parte de tu vida y, bueno, fue la que la peor parte se llevó. Ah, por supuesto, es lo que dije en la conferencia de prensa, ahí la principal heroína es Cristina. tener un hijo en esas condiciones, prácticamente 9 meses en un campo de concentración, es increíble, requiere un enorme esfuerzo de voluntad, de tener ese hijo, porque si no, no lo hubiera podido tener, ¿no? Así que sí, eso es en primer lugar. Y por suerte también de mi hijo, que apenas él tuvo conciencia de que era apropiado, se dedicó a buscar su origen, su familia, y con mucho sufrimiento, con muchas dificultades, pero si él no los hubiera buscado, no los encontrábamos. No. Él no es una partida de nacimiento oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires, es una partida de nacimiento que hicieron en otra provincia. Uh-huh. Entonces no había rastro de eso, no había cómo ubicarlo como caso sospechoso. Aparte, me imagino que él, al saber que es un santucho, porque no estamos hablando de cualquier apellido, acá hay una historia detrás tuyo, detrás de Cristina, detrás del Robby, detrás de la compañera del Robby, entonces calculo que él debe saber muchísimo de haber leído de la familia Santucho, y ahora de buenas a primeras se encuentra que es uno de ustedes. Sí, lógicamente. A ver, no, él no sabía que era Santucho hasta hace una semana. Pero lo leyó, sabe de la historia de los Santuchos, y ahora, después de encontrarse con ustedes, ahora es un Santucho más, es parte de toda esta historia. Claro, sí. Por eso, lógicamente que son muchas cosas que se le vienen encima. Te digo, de todas maneras, la situación es de felicidad absoluta. Además, como te voy a decir, estamos como serenos, ¿me entiendes? Después de tantos años que teníamos esa duda, ¿habrá nacido, no habrá nacido? Sí. ¿Dónde estará? Tenemos una paz, una serenidad de que finalmente está con nosotros. Que sobre todo, me parece, por la repercusión que ha tenido el caso, yo he recibido mensajes de todo el mundo. El alcalde de Roma me sacó una declaración y me llamó por teléfono y me invitó a Roma. Entonces, como que también ayuda a que otras personas jóvenes, que ya no son tan jóvenes, se pongan a pensar si tienen dudas de su identidad y que salgan a buscar, ¿no es cierto?, su familia de origen. Porque eso sería el resultado más positivo de que puedan tener todas estas entrevistas y esta difusión, ¿no? Faltan muchos todavía por encontrar, entonces... Faltan muchos. Y entonces, te imaginas que este es un drama que lo sufren centenares de familias. Sí. Y bueno, después esa serenidad también se traduce en que yo no me pongo a juzgar a las personas que son responsables de esta atrocidad. Confío en la justicia, espero que la justicia actúe. Uh-huh. No, yo no tengo nada que decir, creo que la justicia está actuando, pero espero que la justicia actúe como se debe, y sobre todo además porque pueden surgir otros casos o qué sé yo. La cuestión está de que en ese sentido también no pienso en esa persona, ¿me entiendes? Para mí es una historia que está fuera de mi órbita. No la odio, no la juzgo, que se ocupe la justicia. Para mí lo importante es que recuperé a mi hijo, que había nacido hace 46 años en un campo de concentración. Eso es lo más importante. ¿A quién se parece, Julio? ¿Se parece a los Navajas o a los Santucho? A los Santucho. Entonces no es tan parecido al Tano, porque el Tano es muy parecido a Cristina. Claro, los Navajas son más corpulentos. Sí. ¿No? ¿Viste fotos de Nélida? Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. O sea, los Navajas son más corpulentos, espalda ancha, es como es Miguel. Y este muchacho es delgado, o sea, y, sí, se parece más a mí. A vos, al Roby, a la prima, a Marcela, sí, que está ahí en Misiones, re contenta con todo esto. Sí, la prima se sale de las casillas ahí, sí, en Misiones, pero bueno, sí, sí. Bueno, pero igual, ¿no? Sabemos que es hijo de Cristina y tiene sangre navajas. Que es muy noble también la sangre navajas. Julio, bueno, no te robo más tiempo, descansá, disfrutá de este momento y obviamente hay que seguir luchando y me gustaría que se pueda cumplir eso que hablamos en diciembre del año pasado de poder hacer esa película documental sobre Trelew, pero desde tu mirada, que me parece que va a estar muy bueno. Sí, cómo no, cuando sí, estamos en contacto, vos ya viste, ya anduviste por acá y seguimos en contacto, ¿no? Julio, abrazo grande y a disfrutar muchísimo ahora de tu hijo y de tus nuevas nietitas. Bueno, un abrazo a vos, al equipo y a todos los cordobeses. Gracias, Julio, abrazo grande. Abrazo. Hablábamos con Julio Santucho, el hermano del Roby, el tío de Marcela, el padre del Tano, ahora el padre del nieto recuperado número 133 y el abuelo de dos nietitas nuevas. Ojalá puedan ensamblarse y disfrutar de esta vida de un hombre pleno. Julio es un tipo grande, pero tiene una vitalidad bárbara. Siempre me dice que entrena en la pileta, que camina, y uno lo tiene que ver. Yo cuando lo conocí no lo podía creer. Lo vi el verano pasado, me invitó a su departamento, y la verdad, un hombre íntegro. Y bueno, habló con Radio La Minga sobre la restitución del nieto 133.